Bueno, 11 y 24 minutos. Saludamos a nuestra compañera Anaí Montes, que es parte de la Ecoaldea Chacra Raíz, que está en línea. Anaí, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Para nosotros es una década ganada de Chacra. Están, están a punto de cumplir también estos 10 años y bueno, están lanzando un bono contribución, pero sobre todo porque quieren festejar esto y también uno imagina que repasar un poco lo que fueron estos 10 años de Chacra aquí en Toay. Bueno, contanos toda la movida que están organizando. Bueno, la verdad que nosotros todos los años festejamos nuestro cumpleaños chacrero, porque es una forma también de que, bueno, que por ahí hay mucha gente que no se arrima, tenga ese día para venir a conocer el espacio, que eso nos parece súper importante, que la gente venga, que conozca, que lo disfruta el espacio también como lo disfrutamos nosotros día a día. Y bueno, y 10 años, como vos decías, es un montón, pasaron muchas cosas en estos 10 años, así que son súper importantes para nosotros. Lo vamos a festejar como es habitual, con música en vivo, talleres, bueno, sorteos, hay espacio para feria, también aprovecho e invito a cualquier feriante que quiera venir a poner su puesto, sin ningún... vamos a tratar de tener mesas y eso, si pueden traer mejor, pero también vamos a armar un espacio para que hayan puestos de artesanías o lo que sea para feria. Bien. Así que bueno, la verdad que contentos y esperando que bueno, eso, lo más importante, pasarla bien, compartir y bueno, disfrutarlo. Claro, y abrir el espacio para otras personas que son parte de la localidad de Toay, digo, para que no quede Chacra como un lugar inaccesible, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en Chacra durante el año se hacen talleres que van estando activos, que viene gente de otros lados, del pueblo, digamos, de otros barrios, a participar. Y también, bueno, tenemos la gratiferia, la cual también vienen las vecinas. Pero bueno, por ahí hay mucha gente que nos escribe, que por las redes sobre todo, y nos pasa que, bueno, que preguntan que cuándo hacemos alguna movida, qué sé yo, si hacemos algo. Generalmente siempre invitamos a las mingas, siempre mensaje previo, ¿no? Pero invitamos a veces a las mingas que hacemos los domingos. Y este momento del año, que es el 4 de octubre, que es el cumpleaños, es un re momento para venir, justamente porque, bueno, hay mucha actividad programada para ese día, juegos para los niños... bueno, ya te digo, talleres, va a haber una cantina, nada, eso. Y artistas un montón, este año un montón, a partir de las 4 de la tarde va a haber escenario, así que van a haber más de 14 artistas que van a venir a compartir su música. La noche la cierran a Vemos Cumbia y Moloco Antifascista, pero después durante todo el día muchísimas personas que van a venir a compartir, así que contentos y eso, para invitarlos, bueno, nombrabas ahí, tenemos un bono contribución que en realidad, bueno, la idea del bono hay es como un precio sugerido, ¿no? Pero pueden aportar un poco más si quieren. Es un precio sugerido, se puede aportar menos, se puede aportar más, pero bueno, la idea de ese bono es cubrir los gastos del sonido, que bueno, sería eso, más que ninguna otra cosa el tema del bono, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Chacra Raíz, aparecimos Chacra con la segunda con K, digamos, uh-huh. Cra con K, y en Instagram como comunidad.chacraraíz. Bien, perfecto. Aparecemos. Bien, los que quieran compartir eso y sobre todo aportar, buenísimo, porque además de compartir lo que hacen ustedes ahí, también hay que pagar algunos servicios y eso no se puede con otra cosa que no sea dinero. Digo porque la fotografía que acompaña a este flyer que anda dando vuelta por las redes tiene que ver con lo que ustedes producen también en el lugar. Sí, bueno, justo dijimos esa foto que, bueno, para nosotros el molino es algo muy importante en nuestra comunidad, en este barrio, porque, bueno, en mucho tiempo estuvimos... la falta del agua, el acceso al agua, y bueno, haber podido colocar un molino de manera autogestiva, con la ayuda y el compromiso de un montón de amigos, amigas, vecinos, que ayudaron a que eso sea posible, no solo de Chacra, sino del alrededor también, de Toay en general, y Santa Rosa. Y bueno, y también nuestras verduritas y la huerta comunitaria. Así que elegimos esa imagen, sí, por eso que nombrás, digamos, que es algo importante para nosotros y que también, bueno, la idea de esto del cumpleaños, venir a compartir o de esta invitación a veces a los talleres o a las mingas, es justamente toda esta cuestión. Ahora, bueno, está el plantinero a pleno, produciendo plantines para ir a tierra dentro de poquito y bueno, todas estas cuestiones que se van haciendo durante todo el año y que han ido en crecimiento, ¿no?, a lo largo de estos 10 años, porque en un principio por ahí las limitaciones eran otras y hoy hemos logrado esto de manera conjunta, con ayuda mutua, ir sorteando un montón de obstáculos que llevan a que el día de hoy estemos mucho mejor. Bueno, buenísimo. Hace un ratito acá en Radio Kermés hablamos con Lucy de Cornelis, que por supuesto que la conoces, porque es una de las históricas luchadoras de mujeres agropecuarias en lucha, y leyendo este flyer que anda dando vueltas de Chacra Raíz para festejar un poco estos 10 años de la ecoaldea acá en Toay, ella hacía referencia a una palabra que ustedes utilizan mucho, nosotros acá también en Radio Kermés la utilizamos y tiene que ver con el amor, con las convicciones, pero sobre todo con hacer cosas a través de esa potencia que tiene que ver con el amor. Y ella, entre otras cosas, decía esto, que tiene que haber un cambio profundo en el país, pero siempre desde el amor. Y ahí viene la pregunta que te hago, Anaí, respecto a la visión que están teniendo ustedes en estos casi 2 años del gobierno de Javier Milei, que ha impuesto la palabra crueldad en cada una de sus acciones políticas. En ese contexto, ¿qué visión tienen ustedes de provincia y de país próximo a las elecciones de ahora, pero también pensando en el 2027? Bueno, yo respecto a eso creo que, bueno, nosotros en nuestro caso participar en Chacra, no solo en estos 2 años de gobierno de Javier Milei, que se ha potenciado claramente a nivel nacional, creo que desde la política hemos recibido la crueldad política en estos 10 años, de manera local, ¿no? Uh-huh. Se sabe, digamos, que hemos atravesado juicios, la única forma de que se ha acercado la política a este espacio ha sido eso, a través del litigio. Así que de alguna manera es un trato un poco cruel, digamos, el no dar lugar al diálogo, a poder solucionar o buscar estrategias de solución más amorosas. Pero por otro lado, yo creo que justamente estos momentos de crisis también potencian de alguna forma que los vínculos y las redes que se van tendiendo son tan más necesarias que también se masifican de alguna manera. Y lo vemos eso, en el apoyo que brinda la gente, en el preocuparse, en el mandar el mensaje, que por ahí en otros momentos en los que estamos un poco mejor, digamos, a nivel país, a nivel económico y qué sé yo, vamos estando cada uno más en su propio espacio, construyendo o trabajando, y en estos momentos de dificultad uno está pendiente, tanto creo que nosotros de Chacra como desde otros espacios, no sé, nos pasa con la gente de la Feria de Alimentación Sana, que siempre hemos tenido, de alguna manera nos hemos vinculado con la gente de Villa Germinal, que uno está un poco pendiente, ¿no?, de lo que le pasa al otro, porque vemos que está difícil, digamos, para todos. Entonces, eso se masifica de alguna manera y está bueno también que así sea en momentos difíciles. Y yo creo que también más allá de esta cuestión, que aparte es una gran batalla el tema de la crueldad, la cuestión del ser odiante, porque en las redes es algo que está muy latente. Uh-huh. Y yo siempre le saco ese cargo de, no, porque la juventud, no, es a todas las edades, a todos los niveles, no distingue ni edades ni cuestiones sociales, digamos, el tema esta cuestión del ser odiante, ¿no? Yo creo que más allá de eso, el cambio va siempre desde lo pequeño. Porque si uno lo lleva a lo grande, parece imposible de batallar ciertas cosas. Incluso a nivel mundial están pasando cosas gravísimas, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, hay un genocidio en este momento ocurriendo en el mundo, con una crueldad a un nivel totalmente extremo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en un mundo complejo, en un momento histórico complejo, pero los cambios se hacen desde lo pequeño, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, resistir desde la alegría, de alguna manera, dentro de todas las posibilidades que hayan, es una forma. Y ponernos esta bandera del amor y de que se puede desde otras formas y que hay otras miradas, porque ahí uno se va contagiando y también se va dando cuenta que en realidad hay un montón de gente que en realidad está abogando por el amor y por un cambio en el mundo. Buenísimo. Queríamos justamente escucharte y escuchar también lo que piensa la Ecoaldea de todo esto, así que nos viene bien esas palabras porque un poco ratifican el camino que venimos llevando también nosotros como medio comunitario, y también entender que hay personas que quieren ir por otro lado, que eso de la crueldad que imponen los gobiernos, pero sobre todo también el establishment mediático lo toma como algo que es natural, entre comillas, es algo bien diferente a lo que piensa este otro grupo que va por otro camino, que seguramente es más largo, es menos gratificante en algún momento, pero que en algún momento a las pibadas le va a entrar por ese lado, por más que ahora estén mirando para otro. Por eso entendemos que está bueno siempre escuchar lo que piensan ustedes ahí en la Ecoaldea. Gracias por eso, Anaí, y si querés reiterar lo del bono y la actividad que tienen este sábado ahí en Chacra Raíz, y sobre todo la dirección, porque por ahí algunas personas no saben dónde queda puntualmente sí. Chacra Raíz. Vale. Bueno, el evento del cumpleaños de Chacra 10 años es el sábado 4 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Bien. Arranca con juegos para las infancias y talleres de biodanza, va a haber danza urbana. A partir de las 4 de la tarde empieza la música en vivo y siguen habiendo algunos talleres para las infancias, va a haber un taller de costura con intervenciones colectivas. La dirección de Chacra es San Juan 740, la calle San Juan, entre Saavedra y San Luis. Ahí está la entrada de la tranquera de Chacra. Y bueno, nada, eso, los esperamos, van a haber sorteos, el bono lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Bien. Chacra Raíz en Facebook, Comunidad Chacra Raíz en Instagram. Nos mandan un mensajito por ahí y con el bono, además de que, bueno, es un sticker para que se guarden, para que lo peguen en algún lado, en un termo, en donde quieran. Además, lleva un numerito que ese día se van a hacer sorteos. Bien, perfecto. Bueno, para que sean algún regalo. Buenísimo, buenísimo todo. Va a salir todo re lindo porque aparte por lo menos pinta bien el fin de semana para poder estar sí, al aire libre. Así que eso va a estar piola. Así que muchas gracias, Anaí. Te mandamos un abrazo y saludos a toda la gente ahí de Chacra. Y vamos a seguir el tema porque nos interesa y sobre todo porque creemos que por ahí va el camino. Después veremos qué pasa con la sociedad en general. Nosotros desde acá tiramos para ese lado. Dale, Mauro, muchas gracias. Siempre agradecidos al medio. Y bueno, les esperamos para venir a celebrar también. Un abrazo. Chau, chau. Anaí Montes es parte de la Ecoaldea Chacra Raíz. Están cumpliendo 10 años y este sábado hacen una actividad que ahí contaban todo lo que van a tener. Y si quieren colaborar, hay un bono sugerido de 5.000 pesos para pagar algunos servicios, pero van a encontrar un montón de cosas este fin de semana ahí en Chacra, acá en Toay, donde estamos nosotros con Radio Kermés.